sé lo que tú esperabas más, pero aquí están. Ray One to the fucking illest, to the wickedest. ¿Quiénes serán los que te enseñarán a amar el rap de acá? ¿Quiénes aportan siempre un grano de arena por el hip hop? Bajay, va dedicated pa' ti desde Maracay. Ya play ahead, es better recognize que como yo no hay. Open up your eyes pa' que te acompañe. Que ninguno de tus temas superan este punchline. Don't try, agarro la misma mic en el bad beat. So many faggots wanna beat, but no one do it like this kid. Ahora paren oreja cuando suene el saxo y estén atentos al coro con la mano en alto. That's where graffiti beat, but hip hop for real. That's where we live, that's where we live. Skills de verdad en beats de hip and hop, yeah. That's where we are, that's where we are. Asfalto, graffiti, big box, hip hop for real, yeah. That's where we live, that's where we live. Skills de verdad en beats de hip and hop, yeah. That's where we are, yeah. Mirando en guarda con rimas desde hace rato, defendiendo a mis hermanos de paso, de paco, de tanto enemigos que tienen un pacto, con cantos en vano que si fuese necesario, yo les daría la mano, pero suelto el veneno contra todos esos mamacuevos de juguete como Lego, atentando mi ego, detesto, me manifiesto honesto en este juego, respeto el suelo, el pavimento y la gana de ser sincero, pero tantas piticas pareciendo señoritas, yo prefiero par de Jordan y bien grande la camisa, actitud sumisa, tagueando esquina y avenida, esto es Caracas, papá, y cualquiera te quita la vida, pero así seguimos firmando la del más vivo hasta que llegue un huevocito y por la cara 25. Esto es lo que pasa, una acción, una causa y del velorio para la casa. Pero violencia, conciencia, con actitud de competencia, son piezas enteras de hip hop en Venezuela. Entonces entiendan que las dos somos cultura. Entonces entiendan que las dos vivimos en la misma mierda. Pero yo no te apoyo, no te apoyo, tú no te apoyas. Y quien te apoya, que se apoya a ti te roba todas las noches y te da un par de cholas. Y después si te llama porque tú sí eres un hip hop. Amor al arte, mi bola no joda. Prefiero ser músico de esquina que andar pagando payolos. Amor al arte, mi bola no joda. Aquí está Ray Cáncer y supo haciendo rap en vez de moda. Asfalto, graffiti, big box, hip hop for real, yeah. Skills de verdad en beats de hip and hop, yeah. That's where we are, yeah. Asfalto, graffiti, big box, hip hop for real, yeah. That's where we live, that's where we live. Skills de verdad en beats de hip and hop, yeah. That's where we are. A veces pienso ya no cantar más y para describir, pa' que no salga más pa' jugar, buscar parecerse a mí, diciendo ser MC. Flow representa underground, claro. Entonces esa frase matrilla que tira solo el misionero. Que Cancerbero se contradijo en esa rola, que se droga, que si es falso, que si se rascó una bola. Que ayer pasé al lado de él y no digo ni hola. Yo no soy un artista, men, yo soy una persona. Ya casi no hago rap, casi todo es vacío. Por esta parte tendré que ponerme a escuchar lo mío, que puede ser aburrido, porque querer ayudar a gente diferente de lo que pa' pegar sonará consciente. Bueno, al menos han mejorado. Antes copiaban extranjeros, ahora copian venezolanos. Y hablar de los que luchan por hermanos africanos con banderas de Jamaica y ritmos norteamericanos. Equivocado, equivocado, equivocado. Yo sí soy caraculo y no canto si no hay centavos, porque ya estoy cansado de aconsejar a esos panas que no pagan por mi entrada, lo que sí por marihuana. I got the skin, de verdad, tú solo tienes ganas. Te noto con drama, sobreactuado, buscando fama. No voy a grabar contigo, ni que pichen a tu hermana con sus testículos operadas y sin nada contra la cama. Vengo de un barrio donde a veces comía en la misma parte todos los días con agua bastante fría, pero todavía hambre no ha pasado, nada me lo han regalado, por eso estoy frío como un soldado. Hay quienes nacen para llevar la batuta y no me creo ese cuento de que no existe la gente bruta. Don't even try to return, salte de esa ruta, son antes que supe y Ray con cáncer buscará la chupa. ¿Cómo no nos van a tener rechera? Si estamos más pegados que muchas celebrities con disquera, al punto de letras ya de vera y sin bailatera, pelando bandera como lo hizo Miguel de su era. That's where we live, that's where we live. Skills ever have to be, the hippity hop, yeah. That's where we are, that's where we are.